colegio son? Del Molinete. ¿Y de qué grado? Del grado. Muy bien. ¿Y qué vinieron a hacer aquí con nosotros? ¿Hablar? ¿A conocer? ¿Ya conocieron parte de...? A conocer la biblioteca. Perfecto. Y recién vienen de ahí, ¿no? Del espacio de para los chicos. Sí. Y estuvieron hablando, y escuché que estaban hablando de cosas de la biblioteca. ¿Saben que hoy es el Día del Escritor? Sí. Bueno, sí. Es el Día del Escritor. ¿Por qué es el Día del Escritor? No sé. Porque es el día que nació la persona que le dio nombre a esta biblioteca, que es Leopoldo Lugones. Y por eso se festeja hoy el Día del Escritor. No puedo hablar. ¿Ustedes ya saben leer? ¿Alguno sabe leer? Yo sí. ¿Y qué les gusta leer? Yo no. Todo. Todo. Muchas cosas. A mí me gusta mucho lo de... Historias de terror. Estamos acá. A mí me gusta mucho lo de terror y esas cosas. A mí también. Bueno, y... Ahí está. Nos vamos acomodando. Entonces tenemos libros de terror que acá en la biblioteca hay. Historietas, ¿les gusta también? Sí, a mí sí. Me encantan los libros, esas fueron mis favoritas. Perfecto. ¿A Mafalda la conocen? A mí me encanta mucho. ¿No la conocen a Mafalda? A mí me gusta así. Yo sí. Bien. Yo sí. Acá hay muchas historietas de Mafalda. Son historietas de hace muchos años, pero que son lindas para poder compartir. ¿Y en el cole qué leen con la maestra? La maestra lee cuentos. ¿Cuentos? ¿Y cómo se llama la maestra? La señora Rocío. Rocío, que la tenemos por acá con nosotros, ¿no? Acá estoy. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Hola, buenos días, gracias por invitarnos. No, por favor, ¿qué lees a los chicos en las clases? Les leo muchos cuentos, muchas historias de animales, es lo que más les gusta. De todo. Vampiros nunca. Es mi favorito. Bueno, seguramente entre todos los que tenemos acá hay alguno que se destaca por la lectura. ¿Ya se animan a hacerlo en público? Sí. Ah, mirá qué bueno. ¿Y los eligen ellos o los elegís vos? No, los eligen ellos. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, esto es una radio. Una radio que sale por o teléfonos celulares, o computadoras, o por esas radios que nosotros tenemos. Todo el día por la computadora. ¿Y escucha radio por la compu? Sí, y bueno, todo el día. ¿Y estará ahora escuchándonos? Sí. ¿Sí? ¿Escucha la minga? Sí. Mi mamá me dijo que no se puede oír, que no se leo. Iba a perder hoy. Bueno, entonces, ¿qué le quieres decir a tu mamá a través del micrófono que nos está escuchando? Hola. Hola. ¿Te puedo decir? Mi mamá siempre ve el celular. ¿Sí? Sí, claro. Todas. Y la computadora. Es verdad. Claro, porque nosotros tenemos una página donde se puede escuchar radio a través de la computadora, como una computadora como esta que tengo yo acá, o tiene Cintia del otro lado, o si no por el teléfono celular, y si no por una de esas radios, la radio que está en yo el auto. Amo ver libros. ¿Sí? O sea que te gusta la biblioteca. ¿Y venís seguido a la biblioteca? A mí me encanta la biblioteca. Perfect. A mí también. Yo siempre vengo. Yo siempre vengo a buscar libros. Sí, a vos. Un día yo vine. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Caminando. Biblioteca. Además de haber venido a la biblioteca, ¿alguien nos ha visitado para contarnos algo? ¡Que se haga con una vez! ¡Ayuda! Estoy haciendo caca. ¿Qué familia vinieron? La familia de Valen y también la de Lua. Ah, bien. La familia de Valen y Lua. Bueno, mi mamá no pudo. Valen y Lua. Bien. Mi mamá va a venir. Bueno, ya recorrieron bastante por aquí. ¿Qué le... yo mucho con mi mamá. Sí. ¿Y qué parte de la biblioteca les gusta más? La sala de libros. Ah, la sala de libros. La sala de libros. La sala de libros. A mí me gusta todo. Estuvieron en la Nogalera hace un ratito. A mí me encanta todo, en especial visitas. ¿Estuvieron en la Nogalera recién? Sí. ¿Estuvieron con Leopolda también? ¿Los visitó a ustedes? ¿Saben quién es Leopolda? Leopolda es la gata. ¿La vieron a la gatita? No. ¿No? Yo no. Ah, porque anda por ahí. Ya va a aparecer seguramente. Y les va a maullar ronquido. Sí. Nos gusta el asado. A mí también. ¿Cuánto? Se nos llenó de gatitos la biblioteca, Cintia. ¿Cómo se llama su grupo? Sí, ¿cómo se llama? Los gatitos de la montaña. Ahora entiendo todo. Claro. Qué lindo. Exactamente, ya me imaginaba. Amamos los gatos. Yo me llamo Alejandro, ¿vos? Alejo. Bueno, yo, está ahí, más o menos. Yo, Benja. Benja, muy bien. Yo me llamo Julieta. Muy bien, hola Julieta. Yo me llamo Fabiola. Yo la conozco por ahí, a Lua, a Guaira. Yo me llamo... ¿Cómo los conozco? Mau, mau, mau, mau, mau. Allá es a Lua. Allá es a Lua. Yo me llamo Munay. Yo me llamo Faustina. Hola Faustina. Soy tu amiga y creo que estás en el bomberos. Los que están ahí atrás. ¡Meow! ¿Alguna vez tuviste la radio conocido? ¡Pikachu! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Sí, esta vez! ¡No, nunca! Pero sí, esta vez. ¡La única vez es esta vez! Apareció Leopolda. Bueno, Leopolda se vino solita un día, hace unos meses atrás, a quedar con nosotros. Nosotros tenemos dos gatitas, una que se llama Michi, que está siempre arriba del techo porque no le gusta mucho el bullicio de la gente. Solamente baja del techo a comer a la mañana y a la tarde. Y después después Leopolda, que está aquí todo el tiempo entre medio de la gente, buscando mimos, buscando gente para maullarle. Es muy sociable Leopolda. ¿Cómo hiciste todos los libros? ¿Qué libros? Los libros son buenos. Algunos se compran, otros la gente los trae y los dona. Acá Emilia y Sebastián clasifican los libros cuando vienen, los traen en cajas o en bolsas, los vecinos, o si no, el autor del libro que lo escribe, lo trae y lo dona a la biblioteca. Después la gente del pueblo también pide libros y cuando se hace la Feria del Libro en Buenos Aires, nosotros podemos ir ahí y comprarlos para que ustedes o sus familias puedan venir a hacerse socio de la biblioteca y llevárselo a su casa, y si no, venir acá a la biblioteca y leerlo en la biblioteca. La biblioteca tiene el salón de historia que está acá al lado, con sillas, tiene el salón a la entrada que también están las novelas, tiene el salón infantil para poder buscar Me libros. Me encanta el salón infantil. El salón infantil es muy lindo, tiene un barco, la proa de un barco, tiene la hamaca para poder acostarse a leer con muchos almohadones. Y ahí también se puede ver para afuera, porque tiene ese vidrio gigante donde se ve la gente pasar o los autos. Así que tiene muchos espacios para ustedes la biblio. Perdón que interrumpa, por acá tienen una pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cuántos libros hay acá? ¡Ajá! ¿Cuántos libros? No sé, si Emilia está por ahí atrás, por ahí nos puede... ¿Sí? 250.000 hay. Y por donde vean en la biblioteca van a encontrar libros, del piso al techo. Todas las paredes llenas de libros. Y cajas con libros. Capaz que los libros son 40.000 millones de libros. Sí, no sería nada raro, ¿eh? Arriesgar un número así me parece que sería lo correcto. Totalmente. 40.000 millones. Vale, ¿Ustedes en el colegio tienen biblioteca? Sí. ¿Y hay muchos libros también en esa biblioteca? Sí. ¿Y hay algún favorito? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Alto Loco? Ah, Soloco. Soloco, ahí está. Soloco, Soloco, vale. El del vampiro. Gatitos, ¿alguien le quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Vos, Vale? A ver, Vale. Acércate al micrófono. Tengo una pregunta. ¿Tienen cuántos de los libros de Harry Potter? Ah, los libros. ¿Están ahí los libros? ¿En donde estaban hace un ratito ustedes están los libros de Harry Potter? ¿Están todos? No sé. Habría que preguntarle a Giselle, que está ahí atendiendo la Biblia, a ver si están todos. Porque por ahí están, pero están prestados, entonces no están ahí en el lugar donde tienen que estar. Porque alguno de los chicos lo vino a buscar y se lo llevó. Y lo lee en la casa. ¿Quieren? ¿Les puedo hacer una propuesta? ¿Quieren decirle a la gente que nos está escuchando... que alguna recomendación de por qué hay que venir a la biblioteca, qué es lo más lindo que pueden encontrar en esta biblioteca, si se animan a venir más libros, y más? ¡Libros! ¡Y juegos de mesa! ¡Muchos libros! ¡Casi hay uno! ¡Obviamente! ¡Este lugar se vuelve ahí! ¡Seguro! ¡Miles de libros! Allá pueden hablar. Gatitos y leer, ¿qué es lo que nos... Felicidad, felicidad. Hay miles de libros. Miles. Felicidad. Felicidad. Felicidad. Yo voy acá. Digo, yo me hacen amigos. Mira acá el Valen quiere decir que le provoca. Bueno, voy a que te vaya. Oye, vaya. Era un libro, me provoca. Curiosidades. Curiosidades. Está bueno ser curioso. A mí me provoca. Dice la cuacuella. Y felicidad. Hay dos cosas que cuando pasan, nos generan movimiento. Una es la curiosidad y la otra es el aburrimiento. Porque cuando uno está aburrido quiere hacer algo. Entonces eso nos genera movimiento. Entonces cuando uno está aburrido en la casa, puede ser curioso y agarrar un libro. Entonces del aburrimiento pasamos a la curiosidad. Y de la curiosidad pasamos a la felicidad de leer. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Soy la cacuella. Lua quiere decir algo. Gatitos, si hablan todos al mismo tiempo, no se entiende lo que nadie decía. Tengo mucha hambre ya. Ah, ¿y trajeron algo para comer? ¡Mucha hambre! Sí. Lua quería decir algo, la vamos Lua a escuchar. Yo también. La dejamos pasar. Siempre que estoy enojada, leo un cuento. Ah, muy bien, está bueno eso. Es un cuento. Por suerte trajimos comida. ¿Qué trajeron para comer? Yo traje cereal. Muy bien. Yo también. La tatita y esa. Perfecto. Yo traje unos cereales de banana. Muy bien. ¿Y a dónde van a...? ¿Qué es el desayuno lo que van a hacer acá entonces? Yo traje una batata. Ese es el segundo. Ese es la colación del medio. Está todo perfecto. Cuidado con las cabezas aquí abajo que están los cables. Bueno, ¿algo más que me quieran contar? ¿Algo más que le genere incertidumbre? Sí. Bueno. Hola. Hola. Pregunte. Sí. Toquete de comer chocolate. Muy bien, el chocolate. Mirko te quiere preguntar algo. Pregunte, Mirko. Ahora. Pregúntame. Sí, si no saben cuánto... cuántos libros hay acá. Claro. Claro. Eso hay que preguntárselo a Giselle, que está con la compu ahí adelante. Ella le va a poder decir, porque ahí le va a saltar la cantidad de libros que hay. Adentro de la biblioteca también hay muchos que están prestados en las casas de los socios. Porque acá constantemente vienen los socios, dejan libros, se llevan libros, y los libros no tienen que estar constantemente en su biblioteca, tienen que estar en las casas para poder leerlo. O acá en alguna de las mesas. Esto parece un micrófono de cantar. Sí. De cantar. Y bueno, ¿alguien quiere cantar algo? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Alguna canción? Mateo. Y un nene que canta en árabe. ¿Qué? En qué lindo cantar en árabe. Bueno. Aquí estoy. ¿Y quién canta en las meriendas? Mateo y Anto. ¿Vos? Mateo. ¿No querés cantar? Sí, Mateo. ¿Y qué es lo que canta? Les quiero decir. ¿Alguien quiere cantar algo? Ajá. Muy bien. Solamente. ¿En francés también? ¿Listo? Qué bien. ¿Esa es la canción? Es una canción de zapatos. Bueno, ¿quieres cantar entonces? Yo tengo zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Yo me sin pensar, también. Sin no calcular. Pata sucia. Zapatito blanco. Está loco eso. Yo también. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, güey. Nos vamos a despedir de Ale. Mateo no tiene 9 años. Bueno. Podemos ir a la, vamos a la plaza. ¿Ah, se van a la plaza ahora? Oye. Muy bien. Papá. A la plaza. Oye. San Martín. Oye, siete. Señor. Señor, oye. Señor, ¿de qué se queda que sea? ¿De qué se la pieza jugando? Estoy oyendo. Nos despedimos de Ale. ¡Chao! Gracias por la visita. Sí. Después le voy a pasar. ¡Chao! Después les vamos a pasar la grabación. ¡Chao! Después les voy a pasar la grabación para que se escuchen en el colegio. Y a ver cómo salieron. Muchas gracias. ¡Chao, por chao! Eso. Bye bye. Con la mano arriba, sí. Chao. Bye bye. Chao. Bueno, nosotros nos pasamos un poquito el horario de la tanda, Cintia, pero es por una muy buena razón. Así que hacemos tanda, nos reacomodamos un ratito y seguimos con más todas las mañanas aquí en Radio La Minga.